Cada semana tenemos a un artista, propósito principal de Estrellas, la casa del talento. El día de hoy, nuestro invitado de honor es... Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento. Estamos bastante contentos porque tenemos la presencia de nuestro invitado de honor, un cantante que se ha destacado a lo largo de este tiempo aquí en la ciudad de Orizaba, Veracruz, demostrando que tiene pues precisamente ese gran talento. Y bueno, pues sabíamos y tenemos por ahí el antecedente de que fue uno de los primeros lugares de un concurso que se realizó hace apenas, Johnny, porque soy bohemios de corazón, ¿no? Así es, hace unas cuantas semanas. Así es. Y pues la verdad, muy buen talento. Muy buen talento. Marco, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por todo su recibimiento aquí en su programa. Al contrario, a nosotros nos da muchísimo gusto recibir gente tan talentosa como tú. De hecho, este programa pues tiene esa misión de poder compartir, y más que compartir, bueno, pues difundir lo que es la cultura de Orizaba, Veracruz, más que nada. Marco, cuéntanos cómo empezó este proceso de querer cantar. ¿Lo haces desde niño? ¿Cómo fue este? Bueno, yo no sabría decirte si realmente tengo un talento, ¿no? Porque yo no considero que lo haga muy bien, pero le echamos ganas, ¿no? Más que nada, esto fue por iniciativa propia y yo quería nada más tocar la guitarra. Era lo único que quería, era un hobby, y mi papá canta y toca la guitarra desde que tengo memoria. Así es. A mí no me llamaba la atención cuando yo lo veía, vamos, en la casa. Pero después, más que nada fue en la preparatoria, cuando empezaban a hacerse concursos ahí del mismo bachiller. Entonces, yo llevaba la guitarra a veces, pero nada más para tocar. Y de vez en cuando me pedían una canción, ya saben, ¿no? Las amistades, cómo jalan a sí, uno. Entonces, le empecé ahí con las amistades y ya... Bueno, anda aquí siguiendo una pandemia. Sí, ya lo vi. es otro invitado, de sorpresa que te teníamos. Hombre, ya que se vaya. Ya sé. Bueno, más que nada fue eso, las amistades, porque así de que yo quisiera y quisiera sobresalir, no. Después me metieron al concurso de la prepa y curiosamente gané. Ah, mira. Entonces, ya con eso me fui así como que diciendo, bueno, creo que sí hay un talento, ¿no? Entonces, vamos a intentar explotarlo un poquito más. Entonces, ya fue como empecé por necesidad, empecé a tocar en los camiones. ¿Ah, sí? A cantar en los camiones porque tenía yo problemas económicos. Y ya, para saldarlos, pues... a subirse a los camiones, no había de otra. ¿Te empezó a ir bien? Sí, no había trabajo, ¿no? Todavía no me podían dar trabajo. Sí, claro. Entonces, ni modo. Y así empezó. Sí, esa es la respuesta. Así, ¿cómo empezó? Pues, así. De esa manera. Estamos hablando que tenías escasos unos 10 años, 15 años. No, estamos hablando, si ya estaba yo en la prepa, en la secundaria, así en ese intervalo, tenía yo 15 años. No iniciaste como el clásico cantante que a los 8 o 7 años. No. Aunque curiosamente en la primaria estuve en un coro, estuve en el coro ahí de la escuela, pero todavía tenía mi voz así de niño, ¿no? Sí, todavía, claro. Y vamos, estaba en el grupo, no era todavía como solista, por decirlo así. Y me gustaba, vamos, le veía cierto como distracción, pero claro, no lo hacía así de siempre. Después me salí del coro, me salí de todo eso y lo perdí, por decirlo así. Oye, Marco, ¿para ti qué sería el talento entonces? Porque me decías que a lo mejor no sabías en ese momento si tenías talento o no. No, pues vamos, a lo largo de que uno va conociendo gente, a lo largo de la vida, así, pues, claro, de la corta vida que tengo, te vas dando cuenta de que hay mucho talento y mejor que tú, y sabes reconocer que pues cuando lo ves dices, ni hablar, ¿no? O sea, o trabajarle más, o decir, ya mejor... ahí la dejo, ahí la dejo, porque sí, a veces sí se siente medio feo, pero hay que reconocer que siempre va a haber alguien mejor que tú, y pues si hay talento, pues bueno, un poco, ¿no? Pero falta más práctica. Fíjate que yo considero que es un poquito subjetivo la parte de decir si este es talentoso, no. Toda la gente que se dedica al arte del canto, pues quizá tenga un cierto tipo de talento, a lo mejor, como dices tú, otros más, otros menos, pero al final de cuentas lo hay, ¿no? Y es subjetivo porque para todo hay gusto, ¿no? Además, el talento no nada más es la voz, ¿no? Si hablamos de un cantante, es la expresión, es lo que puedas hacer transmitir, ¿no? Yo veo, por ejemplo, Johnny, en una Alejandra Guzmán, pues es una voz rockera, ¿no? A su estilo realmente, ¿no? Pero no se me hace la excelente voz o la mejor voz. Y mira, ella realmente transmite, ¿no? Entonces, es como que un conjunto de muchas cosas, Marco. Yo sí considero que tienes un gran talento. Desde que te escuché en el primer curso que hicieron Palacio de Hierro, en el ¿es Palacio de Palacio? Hierro, ¿no? Por parte de Almas Activas, Almas Activas. que yo pensé que te ibas a llevar por ahí un lugar. Sí, No todos hablemos del dicen, no, tema, es que todos dice. decían eso, pero no quisiera recordar ese momento. No, Sí. claro. No, no, no es que haya sentido feo ni nada, de que, ah, qué mal, ¿no? Sí, enojarme. No, sino que pues mucha gente a mi alrededor, entre ellos familiares, pero ¿qué no te van a decir tus familiares? Sí, claro. Pero aparte, ¿no? Amistades que te decían, no, pues para mí que mínimo un tercero, dice, no el primero, pero un tercero, dice. Quedas, ¿no? En Sí, o los sea, favoritos. mínimo, pero sí. Vamos, yo lo vi un poquito. Bueno, quizás tenía Sí, que ver con sí, sí. pues el tipo de jurado que hubo en ese momento, Sí, ¿no? también. Mira, y Como luego estoy fuimos. hablando con uno, creo, ¿eh? Porque Ah, sí, escucho es verdad. mucho. No, pero yo sí voté por ti. Y es que era el jurado de hierro, Sí, sí, sería no, nada que ver. Yo entonces. soy muy partidario de Fíjate que en ese momento hubo por ahí choques de con los jurados, porque yo no quería, la que ganó primer lugar, a mí no me gustaba para primer lugar, no porque no tuviera una excelente voz, sino porque le faltaba mucho proyectar. Y para mí, si un cantante no proyecta, aunque tenga la excelente voz, para mí no es un cantante. Pero bueno, son de las cosas, Claro, ¿no? claro. Oye, Marco, vamos a un pequeño bloque musical y Sí, regresamos, ¿te por parece? supuesto. Ok, pues recuerden que esto es Estrellas, La la casa casa del del talento. talento. Estamos de vuelta aquí en Estrellas, la casa del talento. Johnny, bastante contentos con esta participación de Marco Rodríguez, que está con nosotros, ¿verdad? Así es, Carlitos, un gran orizabeño nos visita y bueno, pues esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que vengas, Marcos. Claro que sí, que este sea el preámbulo para darle mucha suerte, mucha proyección y que bueno, mucha gente por ahí que nos vaya a estar sintonizando, escuchando, pues contraten a Marco porque tiene un gran talento. Sin duda, apenas lo vimos en un evento y de eso platicábamos fuera del aire, y la verdad es que tenía todas las chicas babeando, sí, literal, sí, con claro, la boca abierta. Aparte está galán aquí el amigo, ¿no? Aparte, ¿no? Y bueno, pues. Entonces, pues, doble mérito por ahí, ¿no? Yo hasta le quería quitar el reconocimiento que se ganó. Qué bueno que no lo trajiste, Marcos, a Lucero se lo casi quería, se lo quita. No, sí, de hecho, sí, no, pues es no, que. No, pero fue también acreedor a una cena, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, el premio fue una cena, ahí en el mismo café. Curiosamente en los reconocimientos me dieron el primero, se equivocaron. Entonces, sí, ¿serio? Me dieron el primer lugar. Entonces, ¿te lo hubieras quedado? Cuando me di cuenta, igual, así como lo comentas, unas señoras, vamos, ya señoras. Claro. Me estaban ahí, vamos, felicitando y dando ánimos, pero diciendo que yo merecía más, ¿no? Que me sea el primer lugar y todo eso. Uh-huh. Entonces, cuando ven que el título es del primero, me empezaron a decir, ya, ponle tu nombre, porque no tenía nombre, entonces. Entonces, yo dije, no, pues, lo voy a regresar de buena fe, ¿no? Ah, claro. Y ya ahí voy con los jurados de ese momento, y ya me dieron el cuarto lugar, que era el que me correspondía, y ya se pasó eso, pero sí dije, caray. El destino me quiere decir algo. Sí, de hecho, que yo soy el primero, ¿no? Saludos a los organizadores. De hecho, claro que sí, a Marco Álvarez, ¿no? Que es de John parte. A John también le mandaba muchísimos saludos. No se crean, no hubo chanchullo. Sin comentarios. No, pero fue un concurso muy, muy padre. Hubo mucho talento. Muy parejo. En la final muy todavía parejo. Me acuerdo. Sí, sí, sí. Y muy parejo. No había quien irle, realmente. Fue bastante entretenido, la verdad. Me sí, divertí. Eso fue lo mejor, ¿no? Divertirse y que no decaiga por ahí el ánimo si no se gana uno un primer lugar, ¿no? Así es. Yo no me gané ni uno y mira, me siento triunfador. Debería. Sí, la verdad también tiene mucho talento, o sea, exacto. Porque cuando yo lo escuché dije, ¿y él va a ser juez? No, pues ya, ahí quedó. Ya. Es lo que me decía Marco, curiosamente, por inbox. Pero no, digo. Pues quizás soy otro talento para otro tipo de jurado, etcétera, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que se puede, como dices tú. Marco, cuéntanos, ¿qué viene después de todo esto que has logrado, concretado, y que bueno, descubres que realmente la música te apasiona? De hecho, te has estado dedicando 100%, bueno, no 100%, pero sí como parte de tu vida, por ahí me platicabas que estabas en un lugar donde cantabas, ¿no? Sí, bueno, ya retomando esa trayectoria después de lo del camión y todo eso. Ajá. Fue una mezcolanza ahí de suerte, porque por la misma necesidad seguía yo estando en la preparatoria, en los buses. Sí. Entonces, tuve que hacer prácticas en TVO, digo, si lo puedo mencionar. Sí, TVO, sí, claro. En el canal 88 estuve haciendo. La televisora hermana. Sí, estuve haciendo prácticas, vamos, de camarógrafo, de máster, de lo que fuera, ¿no? Ahí de chalán. Sí, sí. Entonces, sí. Un día tuve que llevar la guitarra por lo mismo de los camiones y uno de los productores, por decirlo así, me dijo, oye, ¿no quieres tener un programa? Pero así muy espontáneo, entonces yo dije, va, o sea, entre mis nervios y pues la emoción, ¿no? Entonces, claro. Ajá. Entonces, bueno, él lo que quería era un relleno en ese momento, quería un programita de media hora. Uh-huh. Y acepté, ¿no? Pues me servía para las tablas, porque claro, estoy estudiando eso, entonces estudio ciencias de la comunicación. Estudio ciencias de la comunicación, entonces me ayudó mucho, la verdad. Claro. Terminé mis prácticas, que fueron como 2 meses, y me quedé todavía con el programa, quisieron que me quedara, les gustó cómo se iba llevando a cabo, se llamaba Sentido Acústico. Ah, mira. Y pues trataba así de que yo llevaba algún invitado y a mostrar su talento. La igual. Competencia de estrellas. Algo así. Te pasaste en estrellas. O a lo mejor fue al revés, quién sabe, no lo sabe. Nosotros tenemos 2 años, hermano. Ok, ya ni hablar. No, yo plagio. No sabía. Plagio. No te creas. No. Se llamaba diferente, entonces. Ah, ok, exacto. Pues sí, y ahí estaba yo tratando de llevar talento al canal. Así es. Y no me fue bastante bien. Me fue bastante bien. 8 meses estuve ahí. 8 meses. Con el programa duré, y hasta que dije, pues ya, hasta aquí. Yo creo que una etapa y se acabó. Después estuve trabajando en Café Real. Ahí empecé por lo mismo, necesitaba yo dinero. Y fui y le pedí pues al dueño, ¿no? Andrade. Ajá. Así entonces es. Me lo dio, estuve ahí como 6 meses y después, ahora sí que subí de nivel y ya estoy en un restaurante. Uh-huh. Actualmente ya no, porque acabo de renunciar, curiosamente. Ah, ya, mira. Estuve ahí casi un año también. Entonces dije, ya, o sea, también llega el momento en el que dices hacer cada 8 días lo mismo y como que el público ya también no te recepciona igual. Ya dices, yo creo que es momento de pasar. De buscar otra opción. Exactamente. O darle otro giro a esto. O ya dedicarme, yo quisiera ya dedicarme a lo que estoy estudiando, también me gusta claro, mucho. Claro, claro. La música es más como un hobby, ¿sí? Entonces, en un resumen, esa es la pequeña historia de lo que es. Entonces, en unos años no te veremos ya cantando, quizá, Marco. Pues quién sabe, igual sí. Tienes talento, hermano. No deberías de. Fíjate que yo siempre le digo a toda la gente que viene que bueno, cuando la vida y cuando Dios te regala un talento es para que lo sigas explotando. Sí es cierto que desgraciadamente en nuestro país la cultura no es tan apoyada, al gobierno no le interesa tanta esa parte. Y a lo mejor el no siendo cantantes profesionales, ¿a qué me refiero? A cantantes de ópera, ¿no? Que a lo mejor ahí sí se le puede dar más impulso por parte del gobierno. Pero tienes talento, hermano, y yo creo que puedes por ahí incursionar, seguir incursionando y buscando otras opciones, como dices tú, ¿no? A lo mejor yéndote a los castings de la academia de... Sí, lo intentamos, sí, pero... Te fuiste... No se pudo. Sí, pues ya nos ganaron por ahí un, sí, un chiquillo de, hecho, de Orizaba. Sí, de hecho ya lo trajimos, sí, déjame sí, decirte. Sí, ya lo sé. Ya lo sé, no quiero hablar de eso, por favor. No, siguiente no por pregunta, por favor. No es por nada, pero no quiero hablar. Bueno, y que... Él nos confesó que realmente la actitud... es lo que lo hizo triunfar. No sabemos si haya mano negra por ahí, él viene de familia. No creo. Él viene de familia que está inmersa en los medios de comunicación locales. Uh-huh. Pero pues están, ¿no? Sí. Entonces, queremos pensar que no, o sea, que fue realmente por su talento. Exacto. Que lo tiene. Sí, lo tiene, ¿no? La verdad que sí, pero la actitud es lo que me remarcó muchísimo. Dice que yo empecé a ver los spots de Televisa, yo me sentía yo ahí, entonces sí. Pues también, ¿no? Te compartimos esa parte. Claro, claro. Para que sigas cantando. Sí, intentando, buscándole, ¿no? Claro, y bueno, pues puedes llevar tu carrera y puedes aparte seguir estar que, pues sí, con eso del canal que te comento, pues fue eso lo que hice, pues mezclar la música y la comunicación, llevados de la mano, fue una bonita experiencia. Como experiencia, de hecho yo también soy colega tuyo, soy licenciado en comunicación y uh-huh. Estamos aquí. Y también lo hago este programa con el fin de... y por el hecho de que me gusta, ¿no? Mucho también. La música y el hecho de conocer colegas, pues se me hace bastante interesante. Marcos, ¿nos podrías cantar otra canción o nos vamos a un bloque musical? ¿Qué les parece? Bueno, una canción, ¿no? Para que el público escuche. Exactamente, que esté así como que ya, de hecho, ya nos están por ahí pidiendo música de Marcos en el chat del microcito de Estrella. Entonces, Marco, ¿nos puedes complacer con alguna? Claro que sí, ¿alguna en especial o pues escogemos? Pues nosotros estamos así, por la tarde como se presta. El clima influye mucho, ¿no? Claro. Está bien, sí. Entonces, si tienes algo ahí de... Pues vamos a interpretar algo de Alejandro Sanz. Esta canción no es muy... aún no es muy conocida, es del nuevo disco, de su nuevo material. Me encanta la canción. ¿Sabes? Pero esta canción a mí me gusta mucho. Es muy buena. El videoclip me atrajo mucho porque según fue grabado, bueno, no según fue grabado aquí en el puerto de Veracruz. Entonces, está bonito y la canción está muy, muy llegadora. Así que... Perfecto, Marcos, pues dedicada para todas las... Claro que sí, un saludote para todos los que nos están escuchando en este momento y vámonos con esto. Es verte la cara y mi alma se enciende y sacas el sol, las pestañas y el mundo florece. Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes. es el timbre del nido de mis gorriones. Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones. Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas, cantando en el coche. Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe. Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades. Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos que te irás. Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que estás haciendo es lo que parece. A veces parece que te hayas marchado ya. Mi hembra, mi dama valiente se peina la trenza como las sirenas y rema en la arena si quiere. Ay, mi hembra, tus labios de menta que quedan mejor con los míos si ruedan, mejor tu sonrisa si muerde. Ay, mi hembra. Empezaron los amaneceres y siento que la madrugada nos hizo más fuertes. Y luego la charla tranquila entre gotas, las migas hicieron su parte. Luego se juntan las sillas, las voces se duermen. Siento las lágrimas caen, pero no tienen nombre. Y creo que tu confusión te la quito en un baile. En eso consiste la libertad, en no renunciar a entregarte más. Tú a mí me gustas tal como eres. Si a ti te pasa lo mismo y quieres, nos vamos para adelante, llegamos hasta el final. Mi hembra, mi dama valiente se peina la trenza como las sirenas y rema en la arena si quiere. Ay, mi hembra, tus labios de menta que quedan mejor con los míos si ruedan, mejor tu sonrisa si muerde. Ay, mi hembra. Bien cantado, ¿no? Hasta suspire. Qué cosa. Me trajo recuerdos. Sí, sí, claro, claro. Sí, muy buena canción, como dices tú, de lo nuevo de Ale Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Muy, muy padre la rola. Y bueno, pues en tu voz, la verdad canta mejor que Alejandro Sanz. Sí, sí, sí. No, claro. Así, hablando de voz. Que se preocupe, ¿eh? Que se preocupe, claro. Porque mira, viene aquí Marco Rodríguez. Y va con todo. Y va con todo. Oye, Marco, ¿se te da componer o nada más interpretar? La verdad, siempre he querido componer. Siempre he tenido ese bichito de querer hacer algo, pero no lo he podido hacer. ¿Te pareces a mí? Comienzas y las cosas. Sí, o sea, no sé por dónde empezar. ¿Por la música o por la letra o las dos juntas? No tengo idea. Entonces, a veces o hago la melodía o hago la letra. Y de plan, no se me da. Generalmente, yo he platicado con otros colegas y se les da primero escribir Y luego la música. Y de hecho van escribiendo y van sacando por ahí alguna tonadita, ¿no? El coro, no sé. Y ahí ya van haciendo la música. Pero primero, bueno, los colegas que yo he entrevistado me dicen esa, comparten esa experiencia. Tiene su chiste. Sí, tiene su chiste y seguramente cada persona tiene un proceso diferente para componer, ¿no? Entonces, pero sí, no a todos se nos da esa parte, es cierto. Hay que lanzar la convocatoria para, pues, que les escriban canciones, ¿no? Exactamente, que lo den a conocer, porque como tú lo comentabas, a veces no hay ese apoyo que necesitamos, no precisamente del gobierno, pero sí de ciertas, ya no pongamos de instituciones, o de iniciativas privadas, o de simple, así como lo estamos comentando, de caridad, o de querer hacer algo, de poner con ese talento, porque lo hay, y en Orizaba hay muchísimo. Yo he conocido mucha gente que ha compuesto canciones, pero no salen porque no hay apoyo. Porque no hay apoyo, pues sí, desgraciadamente yo creo que esa es la razón principal. Por ahí también tengo contactos con un amigo que hice de Álamo, que se le da mucho componer y canta, pero él le gusta más bien componer y realmente tiene algo bien, cosas bien interesantes. Ya tendremos oportunidad de enseñarte lo que él tiene, por si luego lo quieres tú, claro, ejecutar. Pero sí tiene muchas composiciones y digo, wow, o sea, se oye realmente muy comercial lo que este cuate escribe. Y pues también por la parte del apoyo, ¿no? Desgraciadamente. Marco, ¿algún saludo que quieras mandar a la gente que... Bueno, pues en general, porque bueno, ya es algo bonito estar aquí en este programa y mandarle saludos a todo el público que nos está escuchando, a los, si hay fans, si tenemos fans, porque yo ni sé, luego uno ni sabe ni se entera, pero si hay fans, con mucho gusto, saludos y muchos besos y abrazos. Al club de fans, claro que sí. Entonces, pues muchas gracias por todo su apoyo, en esa trayectoria, porque hay gente que me conoce desde que empecé y ahí sigue apoyándome. Muchas gracias. Claro, pues te lo vuelvo a decir, hermano, en ese sentido, pues yo creo que honor a quien honor merece y el talento pues debe de ser, es reconocido la gente, no es que uno quiera, ay, véanme, no, simplemente la gente te lo reconoce y te lo agradece, Marco, es lo mejor. Sí, es eso, más que nada, muchas veces me gusta a mí la satisfacción que siente cuando estás en un concurso, por decirlo así, en una presentación, y te ganas al público, eso es lo que te llena, porque a veces, pues bueno, te aplauden los que van contigo, ¿no? Los que te apoyan, pero cuando de veras te ganas a todo el público, dices, wow, o sea, eso es lo que de verdad te satisface. Es como la conexión, ¿no? Cuando logras esa conexión con el público. Sí, que no es fácil, pero hay que echarle ganas. ¿Qué sientes, Marcos, cuando, alegría quizá, pero qué siente Marcos en el corazón cuando sabe que es reconocido y la gente se abre con él completamente? Claro, pues como te comentaba, mucha satisfacción, felicidad, sí, y ganas de seguir adelante. Me dan motivos, me dan ánimo sin decírmelo así directamente, con un simple aplauso te llenan, porque cuando no hay ese aplauso, a veces pues dices que no lo hice bien o no les gustó. Claro, para todo hay gustos, así como es, lo comentabas, pero sí, sientes mucha satisfacción y felicidad y ganas de, quizá no de seguir por ti, sino seguir por ellos, porque les gusta y dices, vamos a complacer un poquito más y venga, o sea, con ánimos. Y hablando de complacer, Marco, ¿nos puedes cantar otra canción más? Claro, en este bloque. Bueno, vamos a un bloque de música y regresamos para que sea sorpresa a toda la gente, ¿no? ¿Les parece? Bueno, pues no olviden que estamos conectados todos en... ¿Dónde, Johnny? www.enbogarrevista.com. Solo pues en el mejor programa de talento local, que es Estrellas, la casa del talento. Regresamos en un instante. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can never lie, running for my life. I will always want you. El podcast semanal a través del micrositio de estrellas www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Bueno, regresamos a esta emisión de Estrellas, la casa del talento, y pues ya bastante emocionados, con ganas de escuchar a Marco nuevamente, ¿no? Así es, escuchar, pues tiene un gran don, la verdad, y donde quiera que se presenta, wow, toda la gente le estima mucho. Claro que sí, porque pues ya lo hemos dicho en todo este largo del programa, pues realmente él tiene ese talento y aparte es carismático, entonces pues eso le ayuda mucho, ¿no, Marco? Pues a veces me dicen que soy muy serio, ¿eh? A veces sí me dicen, de hecho eres muy serio. Sí, de hecho sí, bueno, pero es que confunden a veces mi seriedad con mi timidez, así como... Híjole, no sé qué decirle o no sé cómo empezar la plática, soy muy, muy tímido. Pues no pareciera. Fíjate, hermano, que a primera impresión pudiera parecer sangrón. Uh-huh. Eso me también me, no me lo han dicho así mucho, pero a veces dicen, es que si te hablo como que vos, no sé. Siente que me vas a decir. Me vas a decir así como que hazte un lado. Pero no, para nada. No, para nada, vaya, ya conociéndome ya dicen, no, pues nada que ver, a veces sí, podré ser serio, pero ya agarrando confianza sí soy, ay, párenme, porque de no, plano, ¿no? Soy bien confianzudo y bien desastroso, no, sí. Bueno, es parte de, la verdad, de las formas de ser de cada persona. Exacto. Y pero bueno, vamos a escucharte, Marco, ¿qué nos vas a interpretar nuevamente? Vamos a interpretar a petición de nuestro amigo Jonathan. Vamos a interpretar algo de Raúl Ornelas. Perfecto. Esto que dice Manías. Y ya después, bueno, la interpretó Thalía, pero Sigue siendo Guerra Hornelas. Así es. Entonces, más conocida por Thalía. Más conocida por Thalía. Lamentablemente así es, pero vamos. Pero es la escribió Raúl Hornelas. Perfecto. Esto dice Marías. Está muy fría, un mal presentimiento me dobla las rodillas. Te busco en el espacio de mi angustiada prisa y solo encuentro rasgos de tu indudable huida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Que dejaste un gesto de ti por cada esquina. Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus mareos. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó llevarme pedazo de mi vida. Hablando con tu foto y la melancolía, después de largas horas, por fin se asoma el día. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas detrás de las cortinas. Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó llevarme pedazo de mi vida. Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó llevarme pedazo de mi vida. Pedazo de mi vida. Muchas gracias. Bravo, Marco. Otra, Marco. Sí, ya en caliente, ¿no? Sí, de hecho, claro. Ahorita ya la gente ya está, pues así la tiene. Sí, ya casi llorando aquí. Casi un valle de lágrimas por acá. Recordando y recordando. ¿Nos tienes por ahí entonces alguna otra pregunta? Pues sí, tenemos una de... Bueno, es que a mí me gusta también mucho la trova, lo que es la trova. Y Fernando Delgadillo, vaya, es ahora sí que intocable, el maestro. Claro. Y pues tiene una canción que es reconocida como el, curiosamente, el himno de la trova. Esta canción se llama Hoy ten miedo de mí. Es una canción maravillosa. Buenísima. Que poca gente la conoce porque pues no es muy comercial, pero es fue en mi época magnífico. De universitario cuando esta canción. Es magnífico, magnífico. No. Ya ves cómo va trascendiendo, ¿no? Así que me dices de universitario. Pues hasta ahorita la seguimos escuchando. Sí, de hecho. Entonces, es cierto. Ojalá nunca muera. Esa canción, el himno de la trova, Hoy te miedo de mí, de Fernando Delgadillo. Perfecto. Te escuchamos, Marco. Thank you.

ya estamos por terminar este programa, Juni, ya qué rápido van a ser las 8, así es, bastante rápido, pero muy a gusto de estar escuchando a Marco Rodríguez. Y bueno, pues aprovechamos para mandarle saludos a toda la gente que está conectada con nosotros, que nos hacen el favor de sintonizar estrellas a través, por supuesto, de la frecuencia correcta, que es www.embabalarevista.com, y también pues el micrositio de estrellas, donde cada semana estamos subiendo los podcasts semanal, estamos subiendo las fotografías de nuestros artistas invitados a través de la página www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. En vez de parecer en vez de parecer este micrositio, parece, está muy largo, ¿no? Sí, wow. Por eso, amén. Bueno, es que pues es que así es. Así es el dominio, exactamente, un poquito largo, pero pues por ahí tenemos un chat, también los invitamos para que se sigan conectando con nosotros y estar en comunicación directa para pues integrarles la música que ustedes quieran y sobre todo pues mandarles saludos a todos los que nos están escuchando, por supuesto, ¿no? Y a Marco, que está ahorita con nosotros y que ya está por supuesto por despedirse. Mucha gente te manda felicitaciones, Marco, nos están diciendo que cantas excelente, que quieren saber tus formas de contacto. Muchas gracias. Bueno, pues ahí me pueden encontrar en el Facebook. No tengo uno así, una página oficial ni nada de eso, pero ahí en mi Facebook los atiendo, Marco Rodríguez, así como así se, como lo escuchan. Como se escucha, Marco Rodríguez, y ya, no hay pierde. A lo mejor le salen un montón porque pues mi nombre es muy común, ¿no? Pero pues, si no, ahí le ponen ya Marco Rodríguez. Rodríguez igual. Exactamente, entonces, Marco Rodríguez. Y ya, pues, si hay contratación o algo por mi celular, pues también el WhatsApp, ahí estamos en el WhatsApp también, el 272-158-2436. Perfecto. Por ahí me pueden ubicar más fácilmente. Bodas, 15 años, bautizos, Marco Rodríguez. Marco Rodríguez, ¿no? A través de su red social Facebook y a través de su teléfono, ¿no los puedes volver a recordar? Claro que sí, es 272-158-2436. Perfecto, pues ya saben, de esa manera van a estar comunicados con Marco. ¿Alguna contratación o...? Claro, ahí estamos en el WhatsApp o en el Face. Perfecto, ¿no? Que eso es lo de hoy, ¿no? No tengo Twitter, pero ni me gusta, entonces... ¿No te gusta el Twitter? No le veo chiste, entonces... Ahora, típico, en Facebook y ya. Perfecto. Sí. Tenemos unas preguntas más que hacerte, Marco. Claro que sí. Por aquí nuestro amigo Johnny tiene algo que... ¿Qué preguntar? Así es, fíjate que hace rato que nos estabas comentando acerca de cómo fue el proceso del que tú llegaste a la música, me salió la pregunta, ¿qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado? Pues recientemente en el concurso en el que, vamos, ya también dándole propaganda ahí, en el concurso en el que estoy de Cántala, se llama La Voz Cántala, fue mi presentación ahí y me sentí bastante incómodo. Quizá por varios motivos, porque iba yo solo, no iba yo acompañado. Otra porque el ambiente pues no es muy mío, por decirlo así, no voy a antros, no me gusta salir ahí, no soy muy nocturno, ¿ves? Entonces me sentí un poco incómodo, presionado por el público y tenía tiempo, la verdad, digo, o sea, no es por nada, pero tenía tiempo que no me sentía nervioso ante un público, tenso, y sentí la presión. Entonces dije, bueno, pues a darle, sí estaba yo temblando y ya después me mentalicé y dije, tú haz lo tuyo y ya. Claro. Sí. Pero sí, yo creo que esa, la más reciente y la más difícil, quizá también subirse a los camiones fue llenarse de valor y decir, ni modo, quien me vea y con la pena, pero tengo que. Claro. Y me gustaba, entonces también, o sea, ahí agarré. Te acostumbraste. Sí. ¿No? O sea, dejaste de lado el que dirán, ¿no? Exactamente, fue un poquito difícil porque pues sí, te da pena, ¿no? Quieras o no, te da pena. Claro. Y ni hablar. Sí, debe de ser. Así es, Marco. Yo también que lo quiero. Sí, yo también quiero por ahí. Pues nos vamos a ir, ¿no? Yo tengo promoción, te presento. Me parece y ya canta. Unos 25 minutos de presentación y para abajo. Bueno, ahora voy a tener que llevar mi celular con las pistas porque no toco guitarra. Pues ahí lo acompañamos. Perfecto, Marco. Poco a poco va a tener. Mira, ya tenemos calendario 2014 con toda la producción de En Boga. Y ahora ya también nos vamos a salir. No, muy bien. Vamos a salir ricos de aquí. Definitivamente, mira. Talentoso tú para la locución. Talentoso Marco para el canto, para la guitarra. Y talentoso yo, pues. Para el canto. ¿Qué más queremos? Venga. ¿Qué más queremos? Así es. Marco, como toda gran estrella, me imagino que tienes artistas favoritos. Claro que sí. ¿Quién es tu influencia musical? Pues al principio, cuando te les comentaba que yo quería únicamente tocar la guitarra, es un guitarrista, bueno, es estadounidense y me motivó mucho para tocar, primero que nada. Después, bueno, si digo el nombre, es Steve Bay, así se llama, Steve Bay. Uh-huh. Es un fabuloso guitarrista instrumental. Y después, ya con el canto, José José. Lo admiraba mucho, como interpretaba, ¿no? Porque claro, lamentablemente, pues se nos perdió. Así es. Pero así es. Vaya, tenía una voz fenomenal, su interpretación, su sentimiento, todo eso me gustaba mucho. No paraba yo de escuchar el triste, y de interpretarla en medio mundo, porque me encantaba la canción. Y ya hasta que me dijo mi familia, ya chole, ya cantaste mucho el triste. Entonces, sí, pero José José es una de mis influencias. Más recientemente, pues lo de la trova, que ya sería Fernando Delgadillo y Miguel Insunza. Miguel Insunza, que pues lo conocí recientemente, no te diré que tiene años, pero lo conocí en un concierto que fui de como reportero. O sea, yo ni lo conocía, y fui como reportero, fui por el canal. Uh-huh. Y y lo entrevisté y todo, y lo escuché. Me pareció bastante talentoso, una persona muy humilde, porque, vamos, o sea, terminó su concierto, se sentó ahí a las fotos, las firmas, y se sentó a cenar. No se fue así como otros artistas, que me voy abajo, me voy a esconder, no, tranquilo, aceptó muy bien la entrevista y se abrió mucho con un servidor. Entonces, Miguel Insunza, desde ese momento se ganó mi respeto y mi admiración. Y aparte que es un, bueno, hablando de Miguel Insunza, es un artista muy experimental, o sea... Sí, toca de todo. Toca de todo, bueno, es impresionante. Yo también, sí, ya tuve la oportunidad de verlo, y yo considero que es uno de los exponentes actuales más importantes. Desgraciadamente no tiene tanta difusión. Exacto, ¿no? El apoyo. El apoyo, sí, vamos a por la parte del apoyo. Pero vaya, sí, mi talentosísimo. Así es. A mí me llamó mucho la atención lo que hacía con el pedal ese de los ritmos. Hasta, exacto, me lo compré, nada más por eso, para mirarlo. Me lo compré. Y ya medio le muevo, pero sí, tiene su chiste. Sí, tiene su chiste. Ay, y bueno, qué bárbaro, señor. Él egresó por así decirlo, egresó de un concurso importante de la casa, la máxima casa, uh-huh, de televisión, Televisa, el proyecto Triunfo. No, Operación Triunfo. Triunfo. No tuvo así el auge que quisieran todos, pero el programa, pero él... Bueno, yo creo que de ahí fue un poco de su despunte. Una plataforma importante. Que por cierto no ganó, quedó en segundo lugar, pero... Cierto. Pero definitivamente talentosísimo. Así es, hermano. Pues para terminar, hacemos siempre una sopa de... ¿El juego de palabras? Sopa de letras, iba a decir. Es igual, es igual. A ver, explíqueme, porque ya me puse nervioso. ¿En qué consiste este juego de palabras? Nosotros botamos una palabra al aire y tú nos respondes con lo primero que se te venga a la mente. ¿Si la riego? No, de eso se trata. Si el invitado... Ok, pero ¿qué tenga que ver con eso o...? Lo primero que se te venga a la mente. Sí, cualquier palabra, y ya lo que tú se te venga a la mente. Ok. Decir. Vale. Así que, ¿comenzamos, Carlitos? Ok. Empezamos. Cielo. Nube. Música. Azul. Magia. Morado. Guitarra. Hermoso. En boga la revista. Talento. Voz. Magnífico. Arte. Lo mejor. Pasión. Maravilla. Comunicación. Locución. Amigos. Novio. Novio. ¡Ganamos! Se trabó. Ya, ahí quedó. Bueno, Marcos, gracias por venir. Sí, ya me quemaron al aire, ya se va. De hecho. No. Oye, para terminar así alegre. Sí, ya, sí, estaba la presión, ¿no? Ya. Salió. Estaba yo tranquilo. Me sentí confianza. Claro que sí. Marco, te agradecemos muchísimo tu presencia. Recordarte que Estrellas la Casa del Talento es tu casa. Cuando tú gustes venir, cuando tengas un proyecto, que grabes algún tema o que simplemente tengas algo en mente hablando de tu carrera artística, tendrás las puertas abiertas con nosotros y pues decirte que a través de nuestros directivos, Alma y Javier, te damos las gracias por haber venido a Estrellas. Y bueno, pues decirte que... No, yo siempre recalco gracias, que no hay que agradecer y me... Vamos, fue así como que... Tú lo sabes, fue es imprevisto. Sí, fue muy rapidito, pero... De hecho, pero, sí. Pero vine, sí. Estoy acá y muy agradecido por la invitación. Y pues ojalá, como dice nuestro querido Jonathan, no sea la primera ni la última. Claro que sí. Entonces, muchas gracias a los dos, a Jonathan, a Carlos. Muchas gracias y felicidades por su programa, porque... aquello que difunde el talento aquí en Orizaba, pues merece ser escuchado. Totalmente, gracias a Dios tenemos ya escuchas precisamente por el interés de escuchar talentos de la región y pues eso la verdad nos da mucha alegría, mucha emoción. Marco, pues reiterativamente gracias. Johnny, nos despedimos. Claro que sí, Carditos. Bueno, como siempre, un placer y un verdadero honor tener artistas como tú. Y bueno, pues, como tú mencionabas, ¿no? Que no sea la última vez que te tenemos por acá. Y bueno, pues nos despedimos. Así llegamos al final de una emisión más de Estrellas, la Casa del Talento. Mi nombre es Jonathan Campos. Les deseo que tengan una semana increíble. Y bueno, pues, el consejo de siempre. Hay que sonreírle a la vida antes de que la vida se ría de nosotros. Los quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima semana. Y los quiero ver triunfar. Ah, no, es tuya. No, pues como dice Johnny, nada más darle las gracias a todos los que estuvieron presentes en esta tarde-noche. Recordarles que cada miércoles pues los esperamos, como siempre. Tenemos muchas sorpresas. Y pues por ahí, dentro de las sorpresas, déjenme decirles que están por avecinarse unas nuevas secciones en esta segunda temporada de Estrellas, la Casa del Talento. Ya les daremos más información. Y pues nuevamente, Marcos, gracias por estar con nosotros. Gracias al público, lo olvidé decir, ¿eh? Gracias al público porque apoyan y porque nos estuvieron escuchando, a un servidor, aguantando un servidor. Porque... sí, porque muchas gracias al público y a todas las fans, si es que las hay, porque uno ni sabe. Claro que sí. Besos y abrazos. Marco, ¿nos podrías cantar la última para que ya de esa manera cerremos? Pues vale, pero no sé. Ahora sí, algo no sé pequeño cuál. Para que no te quitemos ya más ahora tiempo. Ahora sí, no sé cuál. Bueno, algo pequeño. Edgar Oceransky, no sé si. Sí, es. Claro. Perfecto. Bueno, a lo mejor vamos con algo de Miguel Insunza, ya que hablamos de Miguel. Perfecto. Insunza, Miguel late. Insunza, venga. Algo bonito, algo aquí, bossa nova, así. Bueno, perfecto. Sale. Dice: se llama Canción en Vano. Es una canción muy bonita que luego uno está enamorado y la otra ni nos pela. Y bueno, ya. Ah, ¿cómo pasa eso? Esto dice así. Saber que no fue suficiente una razón, que el miedo fue más grande que el amor, que entramos al final de la función. Duele saber que la distancia al fin nos separó, que el miedo fue más grande que el amor, que en vano estoy cantando esta canción. Porque en verdad no entiendo cuando se acabó el deseo de mirarnos al espejo, viejos lejos del dolor. ¿Será que soy un necio porque aún no me resigno? ¿O será que es el destino que otra vez me la jugó? Que yo no quiero morir de sed en el estero, secarme bajo el aguacero, morirme sin decir te quiero. Tu biripe, tu biripe, tu biripao. respuesta de las cartas que mandé, escritas sobre un silo de papel. Buscaba que lloviera en tu interior. Escuchar de extraño, pero no puedo volver. Mañana no será mejor que ayer. El tiempo de los dos se terminó. Porque en verdad no entiendo cuando se acabó el deseo de mirarnos al espejo, viejos legos del dolor. ¿Será que soy un necio porque aún no me resigno? ¿O será que es el destino que otra vez me la jugó? Que yo no quiero morir de sed en el estero, secarme bajo el aguacero, morirme sin decir te quiero. Tu biripe, tu biripe, tu biripa. Quiero que te vayas lejos de mi corazón, corazón. Quiero que te vayas lejos de mi corazón, corazón. Quiero que te vayas lejos, oh no. Muchas gracias. Pues qué vaya forma de terminar. Gracias a todos. Buenas noches. Estrellas, la casa del talento. La casa del talento.